amor. Porque esta vez, esta será la última. Yo sé que tú nunca podrás perdonarme. Y yo te juro, mi amor, que nunca voy a olvidarte. Estás metida en mí, en toda mi piel, y siento que en este juego del amor mentimos. Prefiero esta vez dar marcha atrás y espero que tanto que confíe en tu amor, tú no le faltes. No, apuéstale al amor otro día. Apuéstale al amor, querida. Apuéstale al amor, mi vida. Es tanto lo que siento yo por ti, que me voy y que seas feliz. Que seas feliz con él. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Que te vaya bien. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Aunque me esté muriendo. Chao. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Que te vaya bien. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Aunque me esté muriendo. Levantando las manitos. Porque ahora, ahora me voy. Pero apuéstale al amor. ¡Olé! Al amor otro día. Apuéstale al amor, querida. Apuéstale al amor, mi vida. Es tanto lo que siento yo por ti, que me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Que te vaya bien. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Aunque me esté muriendo. Chao. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Que te vaya bien. Me voy y que seas feliz. Que seas feliz. Aunque me esté muriendo. ¡Olé! Chao, mi vida, chao, me voy. Pero no deje de apostarle al amor.